Y nada, hoy estoy muy bien y les agradezco por habernos dado este espacio para poder hablar sobre el proyecto que estamos haciendo en el colegio. Yo me llamo Rodrigo Gastón Puertas y nada, vivo en Lanús y estoy muy contento de estar acá. Buenas, soy Gonzalo Rodríguez y bueno, nada, vengo a acompañar acá el grupo que me reingresé hace poco de nuevo en el colegio, así que yo los acompaño. Hola, soy Santiago Cabral de Villega y nada, eso. Buenas tardes a todos, soy Amber Micol Buonanotte, también acompañando a los compañeros y nada, contándoles un poco del proyecto que estamos haciendo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. ¿Están Gracias. Nerviosos? ¿Están tranquilos? Hay un poquito. Un poquito de las dos cosas. Más o menos. Bueno, aprovecho para recordarle a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, que si quieren conocer un poco más de la experiencia del programa REC, pueden ingresar a la página web, que es programarec.com.ar. Y también estamos en las redes sociales, como no, en @programa.rec, en Instagram y en Facebook nos buscan como Programa REC. Así que ahí están todas las experiencias, todos los programas que venimos haciendo. Y por supuesto va a estar subido este programa con la voz inmortalizada para siempre de ustedes. Así que los invito después a ingresar al sitio, a ingresar a la página y compartirlo. Así que bueno, bienvenidos. Me alegro mucho estar con ustedes nuevamente acá. Y los chicos de la reingreso... Bueno, primero, siempre es interesante preguntar, porque quizá mucha gente no conoce lo que es una escuela de reingreso, ¿no? ¿Cómo le contarían a alguien que no conoce para nada qué es una escuela de reingreso? Y una escuela de reingreso... Es una escuela que le da la posibilidad a personas que tuvieron problemas en la vida para terminar el secundario. Importante. Sí, problemas como... Hay muchas compañeras eso que han quedado embarazadas y tuvieron cosas, problemas en su casa y eso, que tuvieron que dejar el colegio. Y el colegio en donde estábamos todos ayuda a esa gente a poder retomar otra vez su materia y terminar el secundario. Y hay como también gente que se tuvieron que mudar de lugar y quieren volver otra vez a estudiar. Y el colegio se le da la oportunidad. ¿Tiene alguna característica especial o diferente de lo que es una escuela tradicional? ¿Ustedes cursan de noche? ¿Cursan como hay más horas, menos horas? Sí, son menos horas, sí. Está más comprimido, ¿no? Como que es mejor para el que trabaja. Claro. Yo laburo y a mí me queda más cómodo, porque yo laburo a la mañana y salgo a la tarde y a mí me queda justo con el horario. O sea, yo llego justo con el tiempo. Ahora que lo cambié, ¿no? Antes, si no, no podía. ¿Y ustedes son de cuarto? ¿Están en cuarta? Sí. Cuarta es el último año de reingreso. El último año. Claro. O sea que este año se van de viaje egresados. A Bariloche. ¿No? A Bariloche. Todo Bariloche. Muy bien, espectacular. Ya están sacando. Ya están averiguando las entradas del cerebro, ¿no? Está bien. Bueno, y después van a seguir estudiando, me imagino. ¿Van a ir a la universidad? Sí, yo sí. Espectacular. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ojalá que terminen bien. Vamos a ponerle pila. Yo sé que no es fácil, pero... Dele, que vamos, ahí nos vamos a ir soltando de a poco. Así que bueno, che, y ustedes vienen en el marco de una materia, ¿no? Una materia bastante particular, que quizás... ¿qué es Proyectos Especiales? Sí. Sí, Proyecto. ¿Proyecto se llama? Sí, Proyecto. ¿Y de qué se trata Proyectos? Del cine. Del cine. Hacer cortometrajes. De hacer con cortometrajes. ¿Vieron películas en el marco de la materia? Todavía no. No. Pero es en breve. Me gusta. ¿Les gusta el cine? Sí, como que no. ¿Sí? A todos. Ah, bueno, ¿película favorita? No, porque pareció como amante. Cinéfilo de repente. No, me gustan las películas. ¿Te gustan las películas? La que ven. Bien, ¿alguno? ¿Van al cine? ¿Van al cine a ver una película o la ven en casa? No, yo espero que salga en Telefe. Ah, ¿en Telefe? O sea que la crisis, ¿viste? O sea que estás viendo las películas más o menos en 98, 99. Está bien, los estrenos. Está muy bien. Bueno, está bueno porque me imagino que debe ser una forma de mirar el cine, que es algo que quizás uno hace desde chiquito, porque está en la tele, porque desde otro lugar, ¿no? que también es conocer el cine desde su producción, no solamente mirándolo en la pantalla. Uh-huh. ¿En qué está? Ustedes igual están encaminados en un proyecto que todavía está como arrancando, ¿no? Sí. ¿En qué etapa están ustedes en este momento? Y estamos, para así decirlo, escribiendo y eso, como pequeños cuentos, las cuales capaz después más adelante con los compañeros veamos si podemos esos cuentos unirlo y hacerlo uno solo. Uh-huh. Así después podemos hacer un cortometraje y exponerlo en el colegio, todo. Uh-huh. ¿Ustedes todos tienen que escribir un cuento? Sí. Sí, sí, un cuento por cabeza. Es un bueno, una producción literaria, pueden sacar un libro. No, se supone que también en grupo también, ¿no? Porque donde lo hacen todo, es como hacerlo uno. Obviamente que la idea es escribirlo cada uno el suyo, el propio, y después formarlo en grupo para que sea mejor. A ver si cada uno lo que llega a escribir puede formar un pequeño cortometraje para hacer un video tranqui, para que la gente lo pueda entender a la hora que lo visualiza. ¿Y hicieron algún tipo de actividad como para preparar o para de alguna manera ayudarles en la escritura de este cuento? ¿Recuerdan algún tipo de actividad que hayan hecho? ¿Algún ejercicio tal vez? Sí, ya veníamos haciendo algunos cuentos así para practicar más que nada, como de fantasía y cosas así. ¿Leyendo cuentos de fantasía? Sí, sí, sí. Y nada, armándolos también, porque tenías que ir haciendo así, digamos, lo que se te ocurría. Había ideas medias locas, pero tenía que tirar todo así a lo que salía. ¿Hay alguna idea loca que recuerden? ¿Alguna idea loca que recuerden? Ponele, la mía se trataba de Karol G. ¿De Karol G? Sí, y tenía, nada, era bastante mayor de edad. Pero bueno. No era apta para todo público. No, sí, pero era medio fantasiosa. ¿Pero por qué mayor de edad? ¿Ella es mayor de edad o no? No, porque vos tenías que inventar. Tenías que inventarlo y ponerle la edad que quieras, el lugar que quieras. Y... Ah, era una Karol G de un universo alternativo, digamos. De otro lado. Sí, igual cada uno hacía el cuento... Que quería. Que quería, lo podía hacer un cuento de fantasía, un cuento realista, de ciencia ficción, y bueno... De terror, de comedia, ahí va. De era un todo un poco. ¿Y ya habían escrito un cuento antes que esta experiencia de proyecto? Yo, personalmente, sí, escribí un par de cuentos. Ahí va, bueno. Sí, sí. Bueno, encontraste también acá un lugar como para, ¿no? Para expresar. Sí, sí, algo obvio. Está espectacular. ¿Y ustedes tienen algún cuento ya escrito? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo trajeron? Está sí. En el audio que... Ah, espectacular. Como si no lo hubiese leído en el guión. Claro. Bueno, si les parece, ¿quieren presentar el primero de los cuentos? Por ejemplo, el de El Prófugo. ¿Quién lo escribió? Yo. Vos. Se llama El Prófugo. ¿Querés contarnos algo o lo escuchamos y después lo...? No, yo lo prefiero de mi parte que lo escuchen. Bueno. Que lo lleguen a escuchar todos mejor, porque no sé si va a ser lo mismo escucharme a mí que escucharlo del audio. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Vamos. Hola, me llamo Francisco y vivo esa... ¿Pensaste que te iba a decir dónde vivo? Pues no, porque estoy escapando del gobierno. Lleva más de un año buscándome, y acá me ves disfrutando el día a día. Pero no digo que nunca me van a agarrar, yo sé que algún día me van a agarrar. Pero bueno, si quieres te cuento cómo fue todo. Era un día normal como cualquier otro día. Me levantaba de la cama, abrí las ventanas para que entrara un poco de sol. La verdad era una hermosa mañana. Me fumé un porrito mientras me tomaba un café, y de la nada escuché un golpe fuerte en la puerta. Y capaz te preguntarás por qué. se hacía el misterioso. Bueno, basta de joda, como les contaba. Me llevo bien con las computadoras y sin querer, entre comillas, entré a la base del gobierno. Sí, a la base del gobierno. Y saqué unos archivos y los vendí al extranjero. Y por mi culpa, hubo guerra entre otros países. Y desde ahí me están buscando. Sí, yo sé, estoy jodido, pero las risas no faltaron. Estoy disfrutando los últimos días de mi vida porque tarde o temprano me van a agarrar. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahí escuchábamos entonces El Prófugo. El prófugo de Nahuel, ¿no? Exactamente. Que, ¿cómo se te ocurrió hacer este cuento, esta historia? Y la verdad es como que, por así decirlo, fue más por el profesor, me dijo que intente hacer de lo que me salga bien solo con un personaje. Y estuve un rato largo pensando que iba a ser literalmente. Era, se me ocurrió como el tema también, tenemos computación en el colegio, y bueno, voy a mezclar computación con una persona que le gusta hacer eso. Y nada, se me ocurrió de la nada ser una persona que hackea el sistema del gobierno y nada, como escucharon que hice, que se los vendía al extranjero. Claro. Y nada, y así le fui mandando un poco de todo. Bueno, medio de conspiración, ¿no? Tiene una cosa media y, de sí, intriga. La verdad, sí. Bueno, espectacular. Buenísimo. Fue lo que salió. Espectacular, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Les parece escuchar el segundo? Sí, cómo no. El segundo lo escribió Rodrigo, ¿no? Sí, lo escribí yo. Bien. ¿Y se llama? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Espectacular. ¿Vamos a escucharlo? Vamos. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Antes de ayer estaba caminando tranquilo por Lugano y me encontré con un compañero de la primaria. Había pasado mucho tiempo que no lo veía y le pregunté cómo le iba en la vida y me dijo que no la había estado pasando muy bien porque la mamá en época de pandemia, un día yéndose al trabajo, se olvidó el barbijo en la casa. Y como el trabajo quedaba a unas cuadras, no regresó a buscarlo. Al otro día se enfermó y lamentablemente falleció. Le di mis pésames y luego le dije que lo acompañó en el sentimiento. Entre charla y charla, me dice que le haga un préstamo, porque estaba desempleado. Y ahí me di cuenta, en realidad, que me estaba jugando el sentimiento y que no quería conversar conmigo. Me quería sacar un billete para comprar droga. Y como más sabe el diablo por viejo que por diablo, le dije si quería tomar una cerveza. Y no me vas a creer, hasta se le olvidó que su mamá había muerto. Me puse muy triste por él, porque veía en sus ojos que había llegado muy lejos con la droga. Y que le iba a costar mucho esfuerzo salir de ahí. Porque como digo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces nos fuimos al restaurante de mi tía, pedí una cerveza y una pizza, pero no tenía hambre. Y ahí escuchábamos el segundo cuento, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, que tiene un final sorpresivo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Me sorprendió al final. Pero me gusta mucho el clima que se genera en el cuento. Está muy bueno. La verdad que los felicito. Tenemos estos dos cuentos en este grupo que me acompaña. Pero ustedes también. La próxima pueden traer sus cuentos y los escuchamos. Pero bueno, todo esto es parte de una terna, una competencia feroz entre los chicos de la Reingreso. A ver, ¿cuál queda? ¿Cuál es el cuento? No, entiendo que no es que va a quedar uno, sino que va a ser una mezcla, ¿no? Van a integrarlos de alguna manera. Bueno, igual. Vamos a ver cuál queda más. Vamos a ver cuál queda mal. Es una competencia abierta, va a ser feroz. La verdad que tiene una cara acá de quererse sacar los ojos. Pero bueno, no se preocupen. No se preocupen porque está bueno que van a trabajar en equipo. Y bueno, se nos fue el primer bloque. Tenemos este programa, todo tiene producción, la verdad, espectacular, literatura, música, porque vamos a escuchar un tema de un músico que está acá también con nosotros, está del otro lado de del vidrio, que se llama Insamen. Jansmen. Jansmen es el nombre artístico. Sí. Bien, Jansmen está con nosotros y trajo su música, que parece que es una música reggaetonera. Vamos a escuchar el primer tema, que es Millonario. Así que vamos para allá. Y encima, mami. Mi billetera está llena, pero mi vida vacía. ¿De qué sirve esta cadena si tu amor me condena? Ya no tengo a mi nena, nada me llena. ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado. Como me gustaría volver contigo al pasado. ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? Como me gustaría volver contigo al pasado. Nuestro amor se murió como una flor, se marchitó. Ya no queda nada entre los dos. Perderte a mí me dolió, sé que fui quien la cagó. No fallaste, tú fui yo. Te pido perdón, baby, sé que yo mil errores cometido. No se siente igual cuando a otra le he metido. Y sigue metido en mi mente tu gemido. Yo no me lo olvido, quiero tenerte al lado mío. ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? ¿Cómo me gustaría volver contigo al pasado? ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? ¿Cómo me gustaría volver contigo al pasado? Ah, y encima de mami, ¿de qué me sirve ser millonario si no tengo el amor de mi vida a mi lado? ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? ¿Cómo me gustaría volver? Parece esa morra, la que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. Que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos trago sin pero, solo tentación. Le dije, conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún... Y seguimos al aire en la FM Boedo, en este ciclo llamado Hora Libre en el Barrio. Y estamos con... se renovó completamente la mesa. Me acompañan otros chicos, otras chicas, otros más chicos y chicas, ¿no? Mira, casi adultos, diría yo. Pero bueno, son un poco más jóvenes que yo. Así que son chicos y chicas. Así que bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Bien. Todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bien. ¿Primera vez en la radio? Sí. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Nerviosos? Sí. Sí, muy nervioso. Bueno, yo también estoy muy nervioso, así que vamos a tratar de remarla juntos. ¿Me acompañan? ¿Quieren presentarse? Vamos de derecha a izquierda. Valentina. Pablo. Valentina, Pablo. Me llamo Tamara. Me llamo Miriam. Me llamo Ailem. Ahí va. Están hechas las correctas presentaciones. Así que, bueno, seguimos con este, con esta experiencia que tienen los chicos de esta materia proyecto, ¿no? Yo les quería preguntar, ¿qué es un trayecto escolar individual? ¿Saben? De la escuela de reingreso. Es lo que cursa cada uno. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta. Repite la pregunta. Repite la pregunta. Atención. Trayecto escolar individual. Es como una especie de forma, camino, modalidad de la reingreso. Como una biografía de nosotros, algo así, ¿no? Bueno. No sé si no saben ustedes, por eso les preguntaba, a ver si me lo podían clarificar, pero bueno, no hay problema, no hay problema. Claro, claro, si quieres. Sí, por favor, por favor. Acá me arribo. Bueno, un trayecto escolar en nuestra escuela es lo que, las materias que cursa cada alumno, cada alumna. ¿Sí? Por ejemplo, Valentina no tiene las mismas materias que tiene Pablo no tiene las mismas materias que tiene Ailén, Ailén no tiene las mismas que tienen las compañeras. Capaz que ahí ahora lo pueden explicar ellos, no sé, cada uno sí. Tiene. Ahí está, está, ahí me callo. Es como. Ahí ya lo entendí mejor. A ver, bueno. Es como una orientación individualizada en cada sí, uno de ustedes. Sí, porque hay gente que se lleva, ponele, matemática y gente que no. Matemática que ya probó de matemática. Segundo, se dividen por años. Sí. Claro, como están más integrados los años. O inglés, ponele, está inglés 1, inglés 2 y. Hay gente que tiene que ir al 1 y gente que tiene que ir al 2. O gente que no va a inglés porque ya aprobó. O sea que de alguna manera tienen una modalidad un poco más universitaria, ¿no? Sí, donde sí, claro. Comparten con algunos compañeros algunas materias y otras no. Sí. Ahí va. Está bueno eso también, ¿no? Sí, la verdad, sí. Sí, la verdad que sí. Para renovar un poco el aire, para sí. Que no sean siempre los mismos, ¿no? Ahora saben que se llama trayecto. Eso se llama trayecto escolar. Yo me olvidé, lo sabía, pero me olvidé. Claro, está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, así que vienen bueno con esta materia que es proyecto, que bueno, coinciden todos ustedes en esta materia. Sí. Así que, che, ¿y les gusta o los profesores medio? No, son copados los profes, sí, espectacular, ¿no? Bueno, si no, complicado después, ¿no? Porque está el profesor acá en el coso, entonces. No hay que hablar del profe. No hay que hablar del profe. No, pero espectacular, la verdad. Aparte el Gus, un divino. Así que una suerte ustedes tenerlo. ¿Ya hicieron algo de murga o todavía no. Ese elemento todavía no se incorporó? Bueno, este año no. Está bien. Así que bueno, tuvieron que ustedes también escribir, ¿no? Los cuentos. Sí. Sí. La hicieron una autobiografía. Sí. Sí. También. Escolar. Y la autobiografía es su biografía. Sí, sí. No, por eso es pero escolar, que tiene que ver todo con la escuela. Con la escuela. Sí, el trayecto de jardín. Primaria y secundaria. ¿Y qué tal esa experiencia de escribir sobre ustedes mismos? Muy buena, ya lo la había verdad. Hecho, pero bueno, sí. Ya venías con experiencia. Sí. Bien. ¿Lo pusiste eso en tu autobiografía? No. Ok. Tampoco. Ok, bueno. Está bien, bueno. Está bueno, ¿no? Como poder reflexionar un poco sobre el camino de cada uno. Sí. Sí. ¿Y ustedes están escribiendo cuentos también? Sí. Sí, escribimos. Sí. Va, cada uno escribió un cuento y también eligió su género y bueno, también cada uno fue desarrollando el cuento a su forma y nada, yo por ahora no sé nada de sus cuentos, pero sí, fuimos eligiendo un género cada uno y cada uno un género cinematográfico. Sí. Sí. Sí. Claro. ¿Y qué es un género cinematográfico? Es el tema general de una película, sirve para su clasificación. Bien, es como una forma de categorizar sí. De qué se trata la película. Porque, trata la película? El cuento, porque hay distintos géneros. Este por ejemplo, ponerle drama, el de comedia. Comedia, terror, suspenso, o el de drama, acción, el de realista, animado, porque hay musical. Chicos que no pueden ver películas. Ciencia ficción, fantasía, documentales. Bien, bien. ¿Géneros favoritos? Acción. Acción. Documental. Musical. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Terror. Terror. Realista. Bueno, ya me están diciendo. ¿El favorito? Volvemos a la pregunta de los géneros. ¿Cuántos géneros hay? No, los favoritos. ¿Y película favorita? ¿Alguno? Bohemia Rhapsody. ¿Bohemia Rhapsody? Sí. ¿Qué es el género? ¿De qué estilo? Real. Tipo documental. Biopic. Realista. ¿No? Sí. De biopic como película biográfica. Sí. ¿Alguna más? ¿Alguna película favorita? ¿No? No, todas. No. ¿Todas? Sí, me gusta cualquier cosa. ¿Te gusta cualquier cosa? Bueno, no. Hay que afinar un poco ahí el gusto, como para que no sea cualquier cosa, sino alguna. Está bien. Bueno, hay muchas películas para ver, la verdad. Eso está bueno, ¿no? Llegamos a este mundo con un siglo de cine. Así que tiene, mirá si no va a tener material para ver películas. ¿Y hay alguna historia que hayan traído como para que escuchemos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No? No, yo no. ¿Pero algunos? Sí, trajimos un cuento. Bueno. Esto no escribe Pablo. A esta historia no la escribe Pablo. Así. No, pero. ¿Vos escribiste una historia? Sí, pero. Pero no la trajiste. Yo la tengo acá, ¿no? Vos la tenés escrita, pero no está contada. No. ¿Y cuál trajeron para escuchar?

intrigados a ver cómo termina esta historia, porque digamos que termina in media res, no sabemos qué pasa, ¿no? Le revisa el celular, no sabemos qué le encontró en el celular y bueno, ¿por qué le cambió tanto, no? Uh-huh. Es más que nada para causar intriga. Claro. Pero sí, creo que el título también tiene mucho que ver con lo que sigue la historia. En realidad yo había puesto un título, pero después lo cambié. Pero no sé, o sea, había puesto un título en inglés. Porque yo... Obsessive Love. No, no. No, tampoco tanto. Pero yo soy de escuchar rock. Y entonces estaba escuchando Love Gone de Kiss. Y dije, bueno, vamos a inspirarnos en esto. Y nada, le puse Love Gone primero. Y después dije, no, vamos a poner algo en español porque... No sé, no todos saben inglés o no sé. Y bueno, le puse Amor Obsesivo. A última hora lo cambié. Bien, bien. Pero quizás habla más de lo que va a venir de la historia que de lo que está... Sí, igual. De todas formas, los dos títulos hablaban sobre la historia. Pero dije, bueno, lo voy a poner en español nomás. Así bueno, está bien. Haga patria, está muy bien. Está muy bien. Además porque quizás no tiene esto está bueno cuando uno piensa cuando está trabajando sobre una idea, ¿no? Que me imagino que ustedes en este proceso todavía es un poco iniciático, ¿no? Pero a la hora de ir pensando ideas, ¿no? Que los cuentos un poco son excusas como para pensar la historia que luego va a ser el proyecto, también tiene que tomar decisiones estratégicas, ¿no? De cómo las palabras, el nombre, cómo como está caracterizado, después luego se puede llevar en la pantalla o tiene un sentido más, no sé, la moraleja de la historia o aquello claro. Que... Claro. Está... Bueno, ¿y qué tal este proceso de escribir historias pensando... ¿Están entusiasmados para cuando llegue la etapa de tener que ir a grabar, de hacer la producción, de actuar? A mí sí, es como que me llama la atención, pero... Yo antes ya había actuado, pero es como que ahora soy muy tímida y pienso que los demás también son medio tímidos. Pero está muy bueno, o sea, me parece que es una forma también de conocernos a nosotros. Porque es como que también, o sea, como es cuarto primera y cuarto segunda, es como que no nos juntamos muchos entre nosotros. Y también es una buena forma de agruparnos. Ah, están como cruzados en este solo proyecto. Solo nos juntamos en proyecto. Ah, ahí va. Claro, estamos socializando de a poco. Y además están haciendo cine, están haciendo radio, ¿no? Como para cambiar un poco. Sí. Está bueno, está bueno. Bueno, está buenísimo, la verdad. Vamos a ver, ustedes van a volver a fin de año con el proyecto realizado, con el corto filmado. Así que bueno, vamos a ver cuánto... ¿Cómo siguió este proceso que está tan interesante? ¿Les parece que escuchemos el segundo tema de nuestro músico invitado, Jansman? Suena como a medio sueco, ¿no? Jansman. Pero no, es argentino. Es argentino, es del barrio. Es argentino. Del barrio. Bien, bueno, espectacular. Después vamos a hablar con él un poco. Así que vamos a escuchar el segundo tema. No. Que se llama Guacha. Guacha. Guacha. Guacha. Y encima de mami, guacha, yo te vi, me enamoré. Me volvió loco tus ojitos la primera vez. Me gusta que sea nena buena y diabla a la vez. Ya no sale de mi mente. Y ahora siempre tú estás navegando en mi mente. No me puedo confesar, pero lo que siento es muy fuerte. Esa guacha me enamoró y mi rolo conquistó. Me da igual que sean dos, mejor que sea vos. Y ahora siempre tú estás navegando en mi mente. No me puedo confesar, pero lo que siento es muy fuerte. Esa guacha me enamoró y mi rolo conquistó. Me da igual que sean dos, mejor que seas vos. Hoy vengo a confesarte lo que siente este corazón bandido. Te vengo a conquistar y te voy a demostrar que ninguno de estos giles nunca te van a tocar. Y no quiero hacerte daño, aunque soy muy imperfecto. No te digo que todo el tiempo. Que te amo, que te quiero, que por vos yo dejo todo lo que tengo. Tu cuerpo es un monumento. La calle, la pistola, de salir a toda hora. Y hago lo necesario para pasar contigo el tiempo. Y ahora siempre tú estás navegando en mi mente. No me puedo confesar, pero lo que siento es muy fuerte. Esa guacha me enamoró y mi rolo conquistó. Me da igual que sean dos, mejor que sea vos. Y ahora siempre tú estás navegando en mi mente. No me puedo confesar, pero lo que siento es muy fuerte. Esa guacha me enamoró y mi rolo conquistó. Me da igual que sean dos, mejor que seas vos. Que seas vos. Y encima, mami. Ah, turra. Escúchate, bandido enamorado. Parece esa morra, la que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola. Y volvemos al aire en este último bloque del ciclo Hora Libre en el Barrio, edición vespertina del programa REC, Red Escuela de Comunicación. Y seguimos con los chicos de la Reingreso 6 del Distrito Escolar 21, que es el Lugano. El Lugano, el barrio de Lugano. ¿Todos viven por ahí? Sí, sí. ¿Son todos vecinos de Lugano, no? ¿Una vecina no, de? No. ¿De qué? De barrio Vicente López. De Vicente López. Bien. Pero bueno, todos conocen más o menos por ahí. ¿Qué tal el barrio Lugano? Para el que no conoce, digo. Tranquilo. Zona Sur. Sí, tranquilo. Barrio de casa, ¿no? Sí, no, es todo edificio. Y edificios medio soviéticos. Es grande Lugano, tiene, ¿no?, distintos sectores. Es impresionante. Sí, la gente que no conoce de repente entra y son sí, edificios. No solo te perdés, sino además es impactante, ¿no? Sí. Así que bueno, nos visita la 6 del Distrito Escolar 21. Y con esta experiencia tan interesante que es proyecto, donde los chicos vienen trabajando ideas que luego se van a ver plasmadas en un cortometraje, que luego se va a ver en el colegio, ¿no? Sí, lo vamos a ver. Bien. Y me acompañan, bueno, me acompaña un músico reconocido en este programa porque ya escuchamos dos temas de él, que es Jansman. ¿Cómo bien. Estás? Bien, muy bien. Ahí hay aplausos en el fondo. Pero bueno, yo no quiero bajarle precio al resto de los invitados, por favor. Así que me gustaría que se presenten uno por uno, de mi derecha a mi izquierda. Vamos. Hola, me llamo Lucas Rolón y bueno, soy de Lugano y tengo 19 años. Me llamo Joana Cautroso y soy de Lugano y tengo 19 años. Hola, buenas noches. Me llamo Mauro Rojas y soy de Vicente López. Hola, yo soy Analia Mesa y también soy de Vicente López. ¿Qué onda? Yo me llamo Ian, tengo 18 años y soy de Lugano. Ah, claro, tu nombre es Ian. Sí. Ah, yo decía Jansman, ¿es sueco? No, Ian, está bien, ahora sí, ahora entiendo un poco más. Pero bueno, después vamos a hablar un poco de tu carrera musical, que me interesa, vale. Me parece súper interesante. Pero ustedes vienen con esta experiencia que se llama Proyecto. Vienen con dos cuentos, por lo que pude ver, que uno es Argentino Antifeca, que eso es de el grupo... ¿Niki? Niki es. ¿Niki qué? Sí, se confundió. Yo me confundí con el nombre porque no había entendido. Es en realidad Niki el Antifeca. Claro. El nombre del cuento. Ah, no es argentino. No. Sí, es argentino también, pero. Bueno, entonces está bien. Es argentino. Claro, claro. Es correcto el concepto, pero no el nombre, que es claro. Niki. Niki Antifeca. ¿Y Antifeca es por el café? No. Ah, bueno, yo decía que. Qué lenguaje antiguo, ¿no? Porque feca. No. Antes decía feca. No en mi época, antes. Antes decía feca el café, pero no. Antifeca es otra cosa. Sí, eso. Viene de otro país. Ahí va. Y el otro cuento se llama Hermanos. Historia de dos hermanos. Sí. Bien. Que ese, tenemos un cuento escrito por cuatro personas y un cuento escrito por Joana. Así que, ¿qué tal escribir estos cuentos? ¿Qué tal la experiencia? Buena. ¿Buena? Para mí sí. ¿Para Joana le parece bien? ¿El grupo de cuatro? Nosotros lo hicimos todos juntos. Complicado, ¿no? ¿Escribir entre cuatro sí, o más fácil? No, más fácil. Tirábamos una idea cada uno y bien. Lo que más gustaba lo poníamos. Nos poníamos de acuerdo y lo poníamos. ¿Todos le pusieron igual esfuerzo o alguno durmió? No, lo que igual. Suele pasar, ¿no? Lo trabajamos entre todos. Bien, bien. Sobre todo. Acá Analia, que sabía perfectamente el nombre. Sabía perfectamente el nombre, bueno. Así que bueno, hay una interferencia en el mail, seguro que llegó. Interferido. Ella es lo que le dio la voz, ¿no? Claro, yo solo le di la voz. Espectacular. Y bueno, ¿y de qué son estos cuentos? El cuento, por ejemplo, Historia de dos hermanos, ¿de qué trata? Dramático. Género dramático. Sí. Género dramático. ¿Y el género de Nicky? También drama. También drama. Es, sí, un género. Bueno, me interesa escucharlo. ¿Les parece que escuchemos uno de ellos y vamos hablando? ¿No? Sí. De ellos, ¿no? Primero. Sí. Vamos a escuchar entonces primero Nicky Antifeca y después conversamos. Vamos. Nicolás alias Nicky nació el 9 de diciembre de 1986 en la villa de Rosario, llamada Villa Barracas. La familia estaba compuesta por madre, padre y hermana. Su gusto musical comenzó a la edad de 10 años cuando veía tocar la guitarra a su padre. A los 11 años de edad se empezaba a juntar con los amigos en la placita del barrio, donde ahí mismo conocía a Lionel, quien sería su mejor amigo, que también compartía el mismo gusto musical. Nada más que a Lionel le gustaba producir, pero ninguno de los dos tenían plata. Entonces, para poder armarse su propio estudio, salían a rapear a la calle y con lo que la gente le dejaba propina, empezaban a comprarse sus cosas, las herramientas de trabajo para hacer música. Después de varios meses, comenzaron a sacar canciones que a las personas les empezaba a gustar el contenido que hacían, y así obtuvieron ganancias. Con ello, empezaron las envidias e ignorancia de los mismos del barrio. Así las peleas y discusiones llevaron a malas consecuencias que pandilleros, por culpa de esa envidia, mandaron a matar a Lionel. Y así Nicky cayó en depresión y lo consumían las ganas de vengarse, pero él no les dio el gusto. En memoria de Lionel, Nicky siguió con su carrera musical. Bueno, no pasó nada, no es que hubo un atentado en la radio, sino que termina ahí, medio como termina ahí, en un saque. Por eso. Es como una especie de... Sí. Nos quedamos ahí como expectantes a ver qué le pasó a Nicky, ¿no? Claro. ¿Y por qué Antifeca? Porque viene de otro país, ¿cómo decir? Es un término... De Puerto Rico. De Puerto Rico, que usaban más los reggaetoneros de los 90, 80. Ah, Antifeca era que viene de otro país, de Puerto Rico. Es como decir que no compra con la mentira. Con... Antifalso sería. Claro. Antifalso. Ah, ok. Uh-huh. Es una historia de este personaje, Nicky. Sí. ¿Existe Nicky o es inventado? No, es inventado. Es inventado. Y además viene de está en el grupo Jansman, que además vos haces reggaetón. Sí. Ahí hay todo un vínculo de historias y de cultura, ¿no? Claro. Bien. ¿Y cómo usted, a quién se le ocurrió la idea de contar esta historia de Nicky? Entre todos pensamos. Sí, principalmente íbamos a hacer algo relacionado a un futbolista. ¿Un futbolista? Sí. Y después empezamos a hablar de cantantes, de otras cosas, y decidimos que sería sobre un cantante. Es un cantante que vive en la calle. Va, que vive en la calle. Que cantante callejero. Claro, que era humilde, que era de clase baja. Bien. ¿Y cómo termina esto? Y hay que hacer la parte 2. Hay que hacer la parte... Tiene continuación. Hay que hacer la parte 2. Y ya están pensando... Pregunto, ¿no? Y de repente, si... No es que quede esta historia, porque pueden ser una mezcla de historias, pero si de repente hay que llevarlo a Nicky. Nicky, ¿vas a ser vos? Sí. Que tenés la parte de cantor. Puede ser. Ojo, ¿eh? Puede ser. Ahí para contar un poco la música. Para el cortometraje de fin de año. Claro, para el cortometraje de fin de año. Bueno, no es de fin de año. es de cortometraje de todo el año, porque... Claro. Pero se presenta a fin de año. Claro. Se presenta a fin de año, pero el laburo de ustedes no va a ser a fin de año, va a ser... No, ya empezó. Ya empezó, ya... ¿Alguno de ustedes se va a animar a actuar en el cortometraje? Y yo seguramente. ¿Vos? Oh, espectacular, espectacular. ¿Alguien más? No, yo me quedo en producción o director. Ah, bueno, director. Esa es otra. ¿Cómo ya están hablando de cómo va a ser la división de roles? ¿Cómo son esos roles? Digo, ¿qué tareas tiene cada uno del director, del productor? ¿Estuvieron hablando un poco de eso? No, todavía no entramos en eso. Está bien, falta. Bien. Más adelante. ¿Y los entusiasma eso? Como de pasar a ir a rodaje y... Y es muy interesante porque la verdad es algo que... Sí, es algo nuevo. Está bueno porque, no sé, una experiencia que siempre ayuda también a después, cuando vas a ver una película o un cortometraje, a valorarlo de otra manera porque cómo fueron los hilos y lo que cuesta producir algo así, ¿no? Claro. Así que bueno, espectacular, me gustó. Y tenemos una segunda historia, que es historia de dos hermanos. ¿Esta historia está basada en la vida real? Más o menos. Más o menos. Mira, yo siempre le pego, no sé por qué. Siempre le pego. Así que bueno, vamos a escuchar entonces la historia de dos hermanos. Por Joana, ¿lo narrás vos también? Yo sola lo... Bien, ¿y lo narraste vos también? Sí, también. Bien. ¿Qué tal narrar estos cuentos? Bien. Bueno, vamos a ver cómo Dale. Es producirlo. Vamos a escucharlo, vamos. Era una noche de dos hermanos asustados. Mi mamá, mi papá se estaban yendo a comer porque era día de San Valentín. Y nos dejó con mis dos hermanos. El más grande nos dio de cenar. Y nos dejó que después de comer vayamos a dormir porque ya era demasiado tarde y hacía mucho frío. Terminamos de comer. Mi hermano el menor me dijo que quería ver la tele. Yo le dije que no, porque hacía frío y ya era muy tarde. Y no me hizo caso y fue a ver la tele solo. Yo fui y le acompañé para no dejarlo solo. Entonces la película comienza bien, pero a la mitad pasa algo que nos asusta a los dos. Y de tanto asustados que estábamos, nos escondimos debajo de la mesa. De repente alguien golpea la puerta fuerte. Yo, de tan asustado que estaba, me escondí en mi habitación. Y mi hermano, el menor, se quedó ahí debajo de la mesa. Abrieron la puerta y mi hermano, el menor, salió corriendo, cruzó la calle y se encontró una piedra y no vio porque estaba corriendo, se tropezó con la piedra, se golpeó muy fuerte la cabeza y murió. Mi mamá lo estaba buscando y como no lo encontró salieron a buscarlo. Vieron a mi hermano ahí tirado con sangre y se pusieron a llorar. No pudieron hacer nada. Bueno, y ahí escuchamos este segundo cuento sinopsis, de algún sentido, ¿no? También como proyecto de historia audiovisual. Sí, ¿qué, sí. Tal, ¿qué tal crear esta historia? Para mí fue muy bueno. Muy bueno. Sí. Espectacular. Bueno, y entonces, bueno, la verdad que un laburo súper lindo y va a terminar esto a fin de año. Van a hacer una especie de presentación, ¿no? Como de proyección ante toda la comunidad. Claro, sí, sí. Sí, sí. Va a ser como un junte de ideas. Un estreno, ¿no? Una premier. Claro, de todas las historias que hicimos. Los dos cursos. Va, claro, un acto, va a haber gala de presentación. ¿Se van a vestir acorde a las circunstancias o van a ir todos a parastrosos? ¿No? Y creo que el cortometraje, ¿cómo sería? Un tráiler, como el tráiler de todos, creo que es junto todos. Salen, debe ser en el curso de fin de año. Claro. Me parece. Bueno, está por verse. Lo que no está por verse es que van a ser un proyecto audiovisual, así que. le deseo toda la suerte del mundo, que salga bien. No va a ser fácil, nunca fácil, ¿no? Nada en esta vida es fácil, así que no, bueno, posible. Esto no, tampoco. Pero bueno, también quería hablar, bueno, ya habló, pero quiero un poco, como estamos acompañados por un artista musical de la nueva escena reggaetonera, que es Yansman. Yansimen, sí. Yansimen. Sí. Yansimen. Viene que vos sos Yan. ¿Y sí, Simen realidad, es tu apellido o no? No, no. Viene porque a mí me gustaba otro artista, digamos. Es como un homenaje. Claro, digamos. Bien. Sí. ¿Y hace mucho haces. ¿Esto es reggaetón? Sí, reggaetón. ¿El género es reggaetón? ¿Reggaetón trap o reggaetón solo? No, reggaetón nada. No. Bueno, bien. No me gusta el trap. ¿No te gusta el trap? No canto trap. Bueno. ¿Y género favorito el reggaetón? No, me gusta la música en general. La música en general. Sí. Bien. ¿Y alguien que no conoce el género de reggaetón, que le quieras recomendar a algún artista? ¿Cuál es tu artista reggaetonero favorito? Hey, mira, Anuel. ¿Anuel? Anuel, mira. Anuel, es tu, como tu... Sí. Tu, ¿y tenés hecho un disco? ¿O no, tenés canciones? Es como un EP. Ah, es un EP. Sí, no es un disco, es un EP. ¿Y hay una banda atrás tuyo? No, ¿que te acompaña? Solo. ¿Y con un productor? ¿Con un productor? Claro. ¿Y qué tenés bases? ¿Cómo haces la música, además de cantar? Ah, elegimos el beat y yo ahí empiezo a escuchar el beat y nada, y me inspiro, hago la letra y grabamos ahí en el estudio. Espectacular. Sí. Che, ¿y haces presentaciones? No, todavía no. Me ofrecieron ya, pero no, todavía no. No me animo. ¿Cómo no te animas? No, no me animo todavía. ¿Te ofrecieron y todavía no, sí, no quisiste? No, no, todavía no. Es como una joya oculta esto. Claro. Es como que te estaba guardando para cuando... Está esperando el momento. Sí, está esperando el momento. Voy a preparar mejor. Bien, espectacular. Bueno, bueno, muchísima suerte en esta carrera musical. ¿Hace mucho estás cantando? Y esto me gusta de chiquito, pero que me animé en 2020. ¿2020? Sí. Ah, bueno, ya hay un recorrido ahí. Sí. Espectacular, bueno. ¿Y ahora el próximo paso cuál es? Ya voy a sacar una nueva canción el mes que viene. ¿Una canción? Sí. ¿Cómo se llama? Vamos a beber. ¿Vamos a volver? Vamos a beber. Vamos a volver a beber. Sí. Está bien. Che, y espero que no hable de alcohol. Es como. No, no, bebé. No. Más o menos. Más o menos. Bueno, está bien. Así que, che, ¿y el disco? ¿Está ahí como en planes que sacar un disco? Capaz que a fin de año. ¿A fin de año? Sí. Ah, bueno, espectacular. ¿Y ahí sí te vas a presentar? Puede ser. Bueno. Puede ser. Bueno. Está bien. Che, y si te quieren escuchar, ¿dónde te pueden escuchar? En YouTube. ¿En YouTube? Sí. En YouTube. Sí. Y mi canal es Yan Simena, sí. Yan Z también. ¿Cómo se llama? Yan Z también. Sí. Te pueden buscar. ¿Y en Spotify? No, todavía no tengo Spotify. ¿Por qué no? Sí, porque eso se ¿Es paga gratis? Todo. ¿Cómo se paga? No, no es gratis. Sí, gratis. Bueno, después charlamos. Después discutimos una tarifa. Bueno, entonces lo pueden buscar Jans con Z, Men. Sí, Men. Con E. No, con N. Con E, N. Sí. Jans Men. Así que bueno, están todos invitados a escucharlo. Tenemos un tema más que nos trajiste de este EP, claro, que es el tercer tema. Que ahora nos vamos a ir escuchando entonces a Jans Men. Pero bueno, se nos fue el programa. ¿Cómo la pasaron? Bien, yo bien. Bien, bien. ¿Bien? Una experiencia. Sí, porque si la pasaron mal no me lo van a decir. ¿Pero nerviosos? No. ¿Se les fue, no? Sí, un poco. Un poco, un poco. Sí, un poco, un poco. ¿Primera experiencia en la radio? Sí. Sí. Sí. ¿No va a ser la última? No. ¿Les queda un programa a fin de año? Sí. Claro, sí. Bien, espectacular. Bueno, bienvenidos hoy y bienvenidos a la próxima cuando vengan. Espero que, bueno, y a todas, gracias a todas y a todos, gracias por venir. Hacer este programa, que la verdad que es un placer para mí, y me gustaría nombrar quienes acompañaron este, no nombré al operador, por favor, que agradezco que estuvo asistiendo en la operación, a Sebastián Leestre, gracias Eva, y también nos acompañaron, bueno, agradecer a los talleristas, a los docentes, a Daniela Adolfo, que bueno, no está, pero fue parte de este proyecto, a Gustavo Pondelsoni, colega, compañero, a Marlis Pager, que es una amiga que conozco hace muchos años, que también es profesor de ustedes, todavía no sé si la conocen, pero ya la van a conocer a Marlis, es parte del proyecto, y también a Elizabeth y a Ivana, las docentes, que gracias por acompañarnos,